55 Solimán Erneim, el asesino Christiel Mosbrugger, tenía además una segunda admiradora. Hacía algunas semanas que a ella le venía preocupando vivamente, como a muchas otras, sus sufrimientos y la cuestión de si sería o no culpable. Se había construido una historia del caso que difería algo de la que procesaba el tribunal. El nombre de Christiel Mosbrugger le gustaba y le sugería la figura de un hombre alto, solitario, sentado junto a un molino cubierto de musgo, embriagado por el fragor del agua 1. Estaba plenamente convencida de que las acusaciones levantadas contra él llegarían a aclararse de una manera inesperada. Cuando se ponía a coser la cocina o en el comedor, se imaginaba que Mosbrugger desataba sus cadenas y corría a su lado y entonces se ensimismaba en una borrascosa contemplación. No se excluía que Christian, si ya, Raquel, hubiera aparecido a tiempo en su vida, habría renunciado a la carrera de asesino y se hubiera hecho capitán de bandoleros con gran futuro por delante. Aquel pobre hombre, en su celda de la cárcel, no se hacía idea del corazón que latía para el inclinado en su labor de repasar la ropa de Diotima. La vivienda del señor Tuzzi no distaba mucho de la casa de la audiencia. De un tejado a otro un águila hubiera llegado en pocos golpes de ala. Pero al espíritu moderno, para el que construir puentes sobre los océanos y los continentes es un juego, nada resulta tan imposible como tomar contacto con las almas que viven a la vuelta de la esquina. Nuevamente se habían desconectado las corrientes magnéticas y Raquel amaba ahora la acción paralela en vez de a Mosbrugger, aunque dentro, en el salón, no sucedieran las cosas como era de desear. En las antesalas iba todo viento en popa. Raquel, a quien nunca le había faltado tiempo para leer los periódicos que sus señores retiraban a la cocina, no encontraba ya ni un minuto para hojearlos desde que se ocupaba todo el día en el oficio de centinela de la acción paralela. Adoraba a Diotima, al señor Tuzzi, a su señoría el conde Leinsdorf, al nabab, y también a Ulrich. A partir de la fecha en que empezó a darse cuenta del gran papel que desempeñaba en la casa, igualmente ama un perro a los amigos de sus amos, sintiendo idéntica emoción y diversos olores estimulantes. Pero Raquel era lista. De Ulrich, por ejemplo, no se le escapaba que siempre aparecía en contraste con todos los demás y su fantasía comenzó a atribuirle una misión particular en la acción paralela, si bien todavía no claramente definida. Él la miraba afablemente y la pequeña Raquel advertía cómo Ulrich la seguía a todas partes con los ojos, pensando que ella no lo veía. Estaba segura de que Ulrich deseaba algo de su persona femenina, y esperaba ansiosa. Su cuerpecito blanco se estremecía voluptuosamente, sus hermosos ojos negros le flechaban con punzantes miradas de oro. Ulrich sentía el chisporrotear de su pequeña figura, serpenteante entre los suntuosos muebles y los huéspedes. Aquello le proporcionó a Ulrich alguna distracción. Su puesto en la estimación de Raquel era debido en buena parte a las secretas conversaciones de las antesalas, que habían hecho vacilar el concepto de la dominante personalidad de Erneim, porque aquel hombre brillante tenía, sin saberlo, un tercer enemigo. Además de Lide Tuzzi, el pequeño sirviente Solimán. Este niño moro era la reluciente villa del cinturón mágico que abrazaba la vida de Raquel. Se había convertido en la parte que el destino de aquellos acontecimientos le había reservado a ella, así lo determinaba el orden social. El nabab era el sol y pertenecía a Diotima, Solimán correspondía a Raquel y era su encantador satélite de colores. El sol lo hacía brillar y ella se lo reservaba para sí, pero esta opinión no coincidía exactamente con la del niño. Aunque pequeño de talla, andaba ya entre los 16 y 17 años de edad y era un ser lleno de romanticismo, de malicia y de pretensiones personales. Erneim lo había descubierto en una compañía de bailarines en el sur de Italia y se lo había llevado consigo, aquel extraño revoltoso. Con la melancolía de su mirada de mono, le había tocado el corazón y el nabab determinó abrirle una vida más digna. Era el deseo de una compañía más íntima y fiel lo que asediaba a aquel hombre solitario, como una debilidad que lo ocultaba de ordinario mediante un aumento de actividad. Había tratado a Solimán hasta sus 14 años con la negligencia e igualdad con que se criaban antes en las casas ricas a los hermanos de leche de los propios hijos, a los cuales se les dejaba participar en todos los juegos y diversiones hasta que llegaba el momento en que debían comprender que la leche de un pecho materno amamanta con menos que la de la nodriza, día y noche. Mientras el patrón escribía o hablaba con ilustres invitados, Solimán debía acompañarle de pie, sentado o de rodillas. Leía Scott, a Shakespeare y a Dumas. Si ocurría que Scott, Shakespeare o Dumas aparecían sobre las mesas y aprendió a manejar el diccionario de las ciencias del espíritu, comía de los bombones de su señor y comenzó antes de tiempo a fumar sus cigarrillos cuando nadie le veía. Tuvo incluso maestro particular que venía a darle lecciones de escuela elemental, con cierta irregularidad, a causa de los muchos viajes. Solimán se aburría soberanamente con todo esto y nada le agradaba tanto como los trabajos de ayudante de cámara en los que le era permitido tomar parte, porque era una auténtica ocupación de adultos y halagaba su espíritu laborioso. Pero un día no había pasado mucho tiempo desde entonces su señor le hizo llamar y le advirtió amablemente que no había correspondido debidamente a sus esperanzas, que ya no era un niño y que él, Arneim, cargaba con la responsabilidad de hacer del pequeño familiar un hombre de bien, por eso había decidido tratarle en adelante como aquello que debía ser en el futuro, así adquiriría el hábito. Muchos hombres triunfaron en la vida, prosiguió Arneim comenzando de limpiabotas o de fregones, en lo cual derrocharon todas sus fuerzas, pues lo principal es hacerlo todo bien desde el principio. Aquella hora en que fue promovido de indeterminada persona de lujo a criado mantenido y débilmente asalariado causó en el corazón de Solimán una devastación que Arneim no sospechaba. Solimán no había comprendido las explicaciones de Arneim, pero las había adivinado instintivamente, empezó, pues, a odiar a su señor desde aquel cambio que dio a su vida. No por eso renunció en lo sucesivo a los libros, dulces y cigarrillos, pero así como antes tomaba solo pequeñas cosas de su gusto, le robaba ahora con plena conciencia y su sed de venganza era tan fuerte y tan difícil de satisfacer que Solimán a veces rompía, escondía o arrojaba objetos olvidados por la memoria de Arneim, que ya no volvían a aparecer. Mientras se vengaba de aquella manera, como un duende, se hacía extraordinariamente más agudo el ingenio en sus menesteres domésticos y en su conducta. Seguía siendo una sensación para todas las cocineras, doncellas, empleadas de hoteles y huéspedes femeninos, le acariciaban con sus miradas y sus sonrisas. Los mozalbetes de la calle se le quedaban mirando burlonamente y él perseveraba en su costumbre de sentirse un personaje interesante y atractivo, si bien humillado. También su señor le dirigía a veces una lisonjera mirada de satisfacción o unas palabras sabias y amables, en general todos le alababan como muchacho hábil y servicial. Y cuando sucedía que Solimán acababa de cargar su conciencia con alguna acción especialmente reprochable, se gozaba de su superioridad con una risa sardónica, como al tragar una ardiente bola de hielo. Raquel había conquistado la confianza de aquel joven al comunicarle que en su casa se estaba preparando probablemente una guerra. Desde entonces Raquel tuvo que oír de la boca del negrito las más vergonzosas historias de su ídolo Arneim. Aunque apático y disgustado, Solimán demostraba poseer una fantasía como un acerico lleno de espadas y puñales y en todas sus descripciones relacionadas con Arneim retumbaban tronos y galope de caballos, se balanceaban de así escaleras de cuerda. Le confió que no se llamaba Solimán y le pronunció un nombre largo y sonoro, pero tan rápidamente que ella nunca pudo retenerlo. Después añadió a su historia el secreto de que era hijo de un príncipe negro, que su padre poseía miles de guerreros, de reses, esclavos y piedras preciosas y que él había sido raptado de niño. Arneim le había comprado para venderle después al príncipe padre a un precio astronómico, pero que él quería huir, no habiéndole sido posible hasta entonces porque su padre vivía en un país muy lejano. Raquel no era tan tonta como para creerse todas aquellas historias, pero las creyó porque en la acción paralela no había cosa increíble que pareciera demasiado grande. De buena gana hubiera prohibido a Solimán que hablara de Arneim de aquella manera, pero tenía que contentarse con oponer a la temeridad del joven su desconfianza mezclada con espanto. La posibilidad de que su señor no fuese digno de fe prometía la acción paralela, no obstante las dudas enormes, inminentes y apasionantes complicaciones. Eran nubes de tormenta, detrás de las cuales desaparecía el hombre solitario junto al molino cubierto de musgo. Una luz pálida se concentró en el ceño fruncido del pequeño rostro de mono de Solimán.